Adorada ilusión, ¿por qué dejaste mi corazón como un jardín desierto? Mi esperanza y mi amor los dos han muerto. Dime por qué al olvido me entregaste. Encerrado en la cárcel del mutismo, huyo de ti, mujer, cual de un abismo, y sin embargo mi corazón te bota. Pero al ver tu romántica belleza, rememoro en mi rato de tristeza los dulces besos de tu roja boca. Porque mujer mi pecho laceraste, porque fingiste amor si no fue cierto, con mi dolor entristecido y yerto, voy siguiendo la senda que trazaste. Encerrado en la cárcel del mutismo, huyo de ti, mujer, cual de un abismo, y sin embargo mi corazón te evoca. Pero al ver tu romántica belleza, rememoro en mi rato de tristeza los dulces besos de tu roja boca.